Domingo de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Con esta última frase: algunos son los últimos, algunos de los últimos son los primeros, y los primeros los últimos, Cristo quiere enseñarnos que quienes inicialmente eran los últimos, los más alejados de la fe, los pueblos que más ignoraban las verdades de la fe, y en consecuencia por ignorar a Cristo estaban alejados de la fe cristiana, estos pueblos, estas personas, terminan siendo, en muchos casos, luego las primeras, porque una vez que conocen a Cristo, una vez que se convierten, se hacen discípulas del Señor. En cambio, otros que inicialmente fueron los primeros, los elegidos, por ejemplo, el caso de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo elegido, inicialmente eran los primeros, pero luego terminan siendo los últimos, porque a Cristo le dijeron que no. Como pueblo, y hasta el día de hoy, a Cristo, los judíos le han dicho y le siguen diciendo que no. Por eso esa frase podemos y debemos aplicarla y entenderla en este sentido. En cambio, otros pueblos paganos, que no eran el pueblo elegido, que eran los últimos, luego terminan siendo los primeros. Por eso Jesús dice: muchos vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, a ocupar su puesto en el banquete del reino de Dios. Es decir, todos estos últimos, estos paganos, los más alejados, sin embargo, terminan dando testimonio de una gran fe. Notemos, por ejemplo, que en el Evangelio muchos de los, entre comillas, últimos, más alejados, más apartados de Dios, terminan siendo los primeros. En el reino de los cielos, quizás el caso más emblemático, más fuerte, es el caso del buen ladrón, aquel que estuvo por su vida de pecado, alejado de Dios, era de los últimos en relación con Dios. Y sin embargo, antes de morir, por ese testimonio público que dio en favor de Cristo, terminó siendo de los primeros en el reino de los cielos. Como lo dijo Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El primero en entrar al reino de los cielos. Este que inicialmente había sido de los últimos, de los más alejados. Y también en el Evangelio encontramos paganos, o sea, personas que no eran judías, que no eran del pueblo elegido, que demuestran tener más fe que muchos de los judíos contemporáneos a Cristo. Por ejemplo, es el caso de los Reyes Magos, que eran paganos. Y es el caso del centurión romano, pagano también, del cual Cristo dijo: no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Es el caso de la cananea, esta mujer que suplicaba con insistencia al Señor, la cual también hizo que Jesús la elogiara públicamente. Personas que eran las últimas y terminan siendo las primeras. Al revés que Israel, el pueblo elegido, que eran los primeros, los privilegiados, y terminan siendo los últimos. Y es que para Dios lo que cuenta es el deseo de conversión. Lo que cuenta no es el pertenecer a tal o cual pueblo, ser de tal o cual estirpe, ser o no ser judío, eso es totalmente secundario. Lo que cuenta para Dios es el deseo de conversión. Eso nos constituye en primeros en el reino de los cielos, independientemente de nuestra raza o de nuestra procedencia. El lograr perdonar a los demás, el pedir perdón nosotros, el arrepentirnos de nuestros pecados, el cumplir los mandamientos, el ejercer la misericordia, el amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos constituye en personas de la primera fila, por decirlo así, a los ojos de Dios y en el reino de los cielos. Por eso, hoy el Evangelio nos habla de casos en los cuales personas que estaban físicamente cerca de Dios, físicamente cerca, luego terminan siendo personas alejadas de Dios y que no logran salvarse. Quieren entrar a la vida eterna, entrar al cielo, y Dios que les dice: no los conozco, apártense de mí. Y los otros que le responden: Señor, ábrenos, porque hemos comido y bebido contigo, hemos compartido horas juntos, hemos tenido vida en común, hemos estado juntos, has predicado en nuestras plazas, somos amigos, nos conocemos muy bien. Y Dios que les responde: no los conozco, fuera. Apártense de mí. Es decir, esa cercanía física no alcanza para estar cerca de Dios. Así como decíamos recién, lo más importante no es ser judío o ser del pueblo elegido, porque eso no cuenta. Lo que cuenta es la conversión, el espíritu, el corazón, la santidad, También podemos decir que la cercanía física con Dios, con la iglesia, con los sacramentos, con la comunidad, con la parroquia, etc. La mera cercanía física no basta para salvarse. Una persona no puede decir, Señor, ábreme porque tengo derecho a entrar, dado que soy sacerdote, dado que soy obispo, dado que soy el Papa. Señor, ábreme, tengo derecho al acceso a la vida eterna porque durante años he sido catequista o he estado en tal o cual grupo parroquial o grupo de la iglesia o grupo de oración. Señor, ábreme, tengo derecho a entrar porque he sido parte durante años de tal o cual movimiento católico, o he sido parte de Cáritas, etc. Señor, ábreme. Dios podrá decirnos, no te conozco, fuera. Fuera, no sé quién sos. Porque la mera cercanía física con la iglesia, con la comunidad, no alcanza. Si es que falta lo que decíamos recién, la conversión, la vida espiritual, la caridad, las obras de misericordia, la vida recta, el arrepentimiento de nuestros pecados. Esa es la enseñanza que nos deja hoy el Evangelio. Y además nos dice también el Evangelio al principio que para salvarnos hace falta ingresar por el camino estrecho, pasar por la puerta angosta. Le preguntan a Jesús si son muchos los que se salvan o pocos, a lo cual Cristo no responde directamente, no dice si son muchos o si son pocos o si mitad y mitad, no responde dando números o porcentajes, lo cual hubiera sido también algo inútil, porque ¿de qué sirve saber números o porcentajes o cantidades? Además, Cristo se hubiera dicho, sí, son muchos los que se salvan, o son la mayoría, o son casi todos, o todos. El riesgo hubiera sido una relajación moral, espiritual, de nuestra parte. Porque podríamos haber pensado, bueno, entonces, si todos se salvan, o la mayoría, seguramente yo también, con lo cual puedo hacer la plancha, o relajarme en la vida moral. Por el contrario, si Cristo hubiera dicho, son pocos los que se salvan, el riesgo hubiera sido que cayéramos en la desesperación. Con lo cual, la respuesta de Cristo ha sido la mejor de las respuestas, la más sabia. Cristo propone el modo, el camino, la manera para acceder a la felicidad, y es la puerta estrecha, es decir, cargar la cruz, básicamente. Cargar la cruz. Esto es importante, sobre todo en nuestra época, en donde a veces escuchamos algunas frases culturales que van en sentido opuesto a cargar la cruz. Por ejemplo, una frase que se usa bastante en los tiempos actuales, hay gente que lo dice, cuando escuchamos gente que dice, ahora debo pensar en mí, ahora me toca pensar en mí. Ahora me han dicho una amiga, un amigo, algún terapeuta, alguien me ha dicho que ahora me toca ocuparme de mí. Yo ya me dediqué bastante a los demás, a los hijos, ahora debo pensar en mí. Fíjense, y esa frase tiene muy poco de cristiano. Cristo no hubiera dicho nunca eso. Ahora me toca ocuparme un poco de mí. Cuando en realidad, cuando uno en realidad se ocupa de los demás, sirve a los demás, también uno se ocupa de sí mismo. Porque el primer beneficiado en los actos de caridad es aquel que hace el acto de caridad. Con lo cual, ocuparme de los demás, ocuparme de Dios, es al mismo tiempo ocuparme de mí mismo. Pero bueno, esa frase, que tiene mucho de egoísmo, mucho y de vanidad, está muy presente en nuestros días. Ocuparme de mí, de mi cuerpo, de mi físico, de mis cosas. Otra frase, por ejemplo, también que escuchamos es la que dice: Dios no quiere que sufras, o Dios no quiere que yo sufra. Lo cual es una frase, es una expresión ambigua, porque es verdad que hay cruces que Dios no las quiere. Es verdad que hay sufrimientos inútiles, innecesarios. Por ejemplo, si yo estoy sufriendo un dolor físico, una enfermedad, y podría evitármelo porque el médico me lo podría sacar, o la medicación, entonces, y yo persisto en ese deseo de seguir sufriendo, bueno, podría ser un dolor inútil y necesario, porque hay una manera que no es inmoral de sacármelo, ¿no?, o de evitarlo. Bien, pero hay otras cruces, otros dolores, otros sufrimientos que son voluntad de Dios y que hay que aceptarlos. Son ese camino angosto, la puerta estrecha del cual habla hoy el Evangelio. Con lo cual, rechazar esa cruz, ese dolor, esa incomodidad, cuando su origen es Dios, cuando es la voluntad de Dios, es muy peligroso y puede apartarnos del camino de la salvación. Puede ubicarnos, por el contrario, en ese camino ancho, en esa puerta ancha que es el camino y la puerta de la perdición, del infierno. Con lo cual pidamos al Señor que nos dé la gracia para cargar nuestras cruces, para caminar por este camino, sí, es verdad, incómodo, molesto, doloroso, pero que en el fondo es el camino que nos lleva a la felicidad, a la vida eterna. Como decía San Francisco de Asís en esa frase tan hermosa y conocida, hablando de que es el camino de la cruz el que hace felices, él decía: dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Muriendo es como resucitamos. Ese es el camino de la felicidad. El dar, aunque duela. El perdonar, aunque duela, aunque nos cueste. El morir día a día a nuestro egoísmo, a nuestro yo, a nuestro ego, el morir, porque de esa manera vamos a resucitar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.